No hay invierno sin verano, no hay jardín sin una flor, no hay montaña sin su cumbre, no hay un cielo sin color, no hay estrella que no alumbre, no habría día sin sol, no hay un hombre en todo el mundo que pueda vivir sin un amor. Mas yo no tengo nada, igual que un vagabundo buscando algo. Estoy solo. Busco una chica a quien